yiwe bantu wetu tabalaye yeudu jibalala tulugulo babu kwa chile kubianza nibweza vibwabu kwa matuma nibweza vibwabu kwa bantu bantu wetu tabalaye bantu wetu tabalaye yeudu jibalala tulugulo babu kwa chile kubianza nibweza vibwabu kwa matuma nibweza vibwabu kwa bantu Tu bantu nye bafuila bintu Bakuisha bingwama Bafuisha dinanga Babani baba buloba mbubwela chimfundu Kubatoka mvita Kubafika mvita Imanshai bingwama Ambulai dinanga Yaikumbala bonzwe Bantu wetu tabalaiwe Bantu wetu tabalaiye Nye unuji balala tulubulo babu Kwa chile kubianza nibweza vibwabu Kwa matunga nibweza vibwabu kwa bantu Bantu wetu tabalaiwe Bantu wetu tabalaiwe Nye unujibalala tulugulo babu kwa chile kubianza nibweza vibwabu kwa matunga nibweza vibwabu kwa bantu Hei tatu, hei mamu Teleza iko kubana betu Nye tukatu bana jitunga kujibeni Bana betu mba kushia mkupikanyi Hei tatu, hei mamu Wena jitunga wenza chukukune benyi Kwa kupanyi shai bana babu Hei tato, hei mamu Bantu wetu tabalaye Bantu wetu tabalaye Nye unu jibalala tulukulo babu Kwa chile kubianza nibweza vibwabu kwa matuma Nibweza vibwabu kwa bantu Bantu wetu tabalaye Bantu wetu tabalaye Nye unu jibalala tulukulo babu Kwa chile kubianza nibweza vibwabu kwa matuma Nibweza vibwabu kwa bantu Tabalai tabalai Tabalai tabalai Tabalai tabalai Tabalai tabalai Tabalai tujisangaye Tabalai tabalai Wawipata biyole Tabalai tabalai Wawipata masama Tabalai tabalai Wawipata ndulu Tabalai tabalai Wawipata bushome Tabalai tabalai Wawipata jabruka Tabalai tabalai Tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai tujisangaye tabalai tabalai wawipata biyole tabalai tabalai wawipata masama tabalai tabalai wawipata ndulu tabalai tabalai wawipata bushome tabalai tabalai wawipata jabuluka tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai tujisangaye tabalai tabalai wawipata biyole tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai tabalai Bantu wetu tabalaiwe Bantu wetu tabalaye Nye unu jibalala tulugulo babu Kwa chile kubianza nibweza vibwabu kwa matunga Nibweza vibwabu kwa bantu Bantu wetu tabalaiwe Bantu wetu tabalaye Nye unu jibalala tulugulo babu Kwa chile kubianza nibweza vibwabu kwa matunga Nibweza vibwabu kwa bantu Bantu wetu tabalaye Bantu wetu tabalaye Nye unu jibalala tulugulo babu Kwa chile kubianza nibweza vibwabu kwa matunga Nibweza vibwabu kwa bantu Bantu wetu tabalaye Bantu wetu tabalaye